haga frío, son de hielo y hace un frío mortal. Cariño, pórtate bien, vivo en un iglú. Si quieres estar caliente, acércate a mí. Probarás algo diferente, ya me lo vas a decir. Cariño, pórtate bien, vivo en un iglú. Lo pasaremos muy bien, provocaremos mucho pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, en el ambiente lleno de placer. Cariño, pórtate bien, en mi pequeño iglú. Después del amor saldremos a mirar cómo aparece en el cielo la aurora boreal. Nos está